estupefacientes para ti, porque los quiero para mí. Corazón estalla sin razón, y tú crees que esto es normal. Despierto en medio de la noche, tu sombra me hace recordar. El fuego en mi pecho arde, y no lo puedo controlar. Sin razón, sin control, vamos perdiendo la razón. Sin tu voz, sin tu amor, sigo buscando la pasión. Alala todo para controlar. Sin razón, sin honor, sin tomo, sigo buscando la pasión.